La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Espanto del Río Cauca, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por don Jorge Vallecilla. A continuación, don Jorge cuenta la historia de un pescador que habitaba el río Cauca al amanecer y explica por qué parecía no estar vivo. Y resulta que dos amigos pescadores profesionales, ellos andan pescando del puente de la carrilera unos 2 o 3 kilómetros más abajo. O sea, entre el puente giratorio de la carrilera y el puente del comercio, más o menos. Resulta que ellos ya venían subiendo, ya a la madrugada, cuando ellos vieron en el río, ellos venían por el margen derecho subiendo. Y en el margen izquierdo, ellos vieron un tipo en una canoa con el canalete metido, como dando espadilla en el bote, pero nunca sacaba el canalete ni palanca. Y estos dijeron, pero este tipo, ¿qué puedes? Entonces ellos les dio como susto. Entonces apuraron pues el paso para venirse para acá más rápido. Entonces había un chorro antes de llegar a la carrilera, donde había que tirarse del lado derecho al lado izquierdo, que era la parte de la playa para poder pasar. Entonces cuando ellos se tiraron, el fulano se les desapareció. Entonces cuando ellos llegan a la otra orilla, a la orilla izquierda, cuando ven el tipo por el lado del chorro, también en la misma posición, con el canalete metido en el agua dando espadilla, y esa canoa río arriba, pues el chorro. Entonces claro, esto les dio más miedo. Entonces ahí aceleraron a fondo pues el palanqueo del canaleteo, y el tipo pues paralelo a ellos. Y ya cuando ellos llegaron más o menos a la mitad entre el puente de Puerto Mayarino, el Carlos Holguín y la carrilera, ya vieron la luz del puente. Entonces ya el tipo ya desapareció, pero llegaron con la lengua en la mano, porque eso fue un susto impresionante. Imaginen, un tipo no se le ve palanqueando ni se le ve dando canalete, y la canoa del tipo más arriada que los tipos que van dando canalete y palanca. Claro, eso fue impresionante. Bueno, nos contó el finado Edgar. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.